Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar el seminario sobre la obra del mariscal Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. En Braunau am Inn de Austria. Los oradores se refirieron a que el Partido del Trabajo de Corea se fortaleció y desarrolló como organizador y orientador de todas las victorias del pueblo coreano, como partido madre, desde cuando el dirigente Kim Jong-il empezó a trabajar en su comité central. Por otra parte, los miembros de ese grupo estudiaron el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.